Entonces, la realidad es que la propuesta es absolutamente muy buena, pero no solamente para mi sector, para toda la sociedad, para que empecemos realmente a saber qué consumimos y post-consumo, a quién le tenemos que entregar ese material cuando nosotras vamos, digamos, las cooperativas carteneras, enseñar el hábito de separar en origen. Y lo que necesitamos es el reconocimiento al trabajo y el reconocimiento económico también.